que en la vida nos va tocando. Pues lo pequeño suele volverse muchas veces en lo más grande que cualquier ser haya soñado. Ahí está, y nosotros te regalamos la nube, te regalamos el cielo, te regalamos el sol, te regalamos la luna, te regalamos todo, pero en realidad nosotros no te regalamos nada, que no vamos a estar haciendo los regalones. La que te regala todo es la naturaleza, la Pachamama, la Ñuquemapu, agradecidos por este solcito que nos calienta un poquito hoy y mañana, y no sé si toda la semana, porque parece que se va a nublar. Parece que tendría que llover un poquito, vamos a decir la verdad, ¿no es cierto? Porque uno te pone contento, y sí, Adita, un poquito tiene que llover, la Adita me hace carita, sí, me cabecea como diciendo, la lluvia también es buena para el bosque nativo andino patagónico. Mari, Mari, compuche, Mari, Mari, pichique che, pichique huentru, pichique somó, buenos días a toditas y a toditos, a todas y a todos, ¿eh? ¡Qué fresquete, chiflete! Aunque más o menos, ¿eh? No, tampoco tanta laraca, tanto gorro de lana, tanto guante, bufanda, bota, epa, epa. Se termina abril, ¿eh? Eso sí, está confirmado, ¿eh? Se termina abril, el primer mes de otoño, o sea que todavía frío, lo que se dice frío, frío, ese frío que te hace sacudir los dientitos así a la mañana tempranito, que no te querés levantar ahí de la camita, que no querés dejar la pilcha, está re calentito y no, mamá, no quiero ir a la escuela. No, tía, no, déjame, no quiero ir al jardín infantil. Bueno, ¿qué va a hacer? A veces hay que ir, ¿eh? Si se puede, hay que ir casi todos los días, vamos a decir la verdad, ¿no? Porque encima si uno está estudiando, pierde la continuidad y después no entiende de nada de que lo están hablando. Bueno. Terminó abril, prácticamente ya lo damos por terminado, ¿eh? Es el último mes, el último mes del segundo ciclo de este, a ver, estuvimos buscando una palabra, vamos a decirle encuentro radial, porque programa, ya dijimos, no nos gusta la palabra programa, a veces no, está programado, parece un robotito, o puede ser, oh, che, hoy tengo un programita, no, nada de eso, un encuentro radial que todos los sábados, desde hace 2 años prácticamente, ya estamos pisando ahí en el cumpleaños, no lo vamos a pisar mucho porque lo vamos a dejar todo pisoteado, bueno, esta es la torta, nosotros le decimos así, la torta, para compartir hasta la última miga. Ojo, no nos vamos a quedar con nada, ni la Dita ni yo, pueden venir cuantos quieran que se traen tratados bien. Hoy tenemos agua para ofrecer, nada más, no hay torta, no hay torta frita, galletita, pan duro, nada. Profesor Jiménez, no me haga seña que no cobró, ¿qué tiene que ver? Haga un pan casero, tráigalo, déjese de jorobar, que ahora le sobra el tiempo, está jubilado el profesor Jiménez. Bueno, de 10:30 a 12, ya nomás te estamos confundiendo, te avisamos, porque otros te confunden, te dicen cualquier cosa, te quieren vender, qué sé yo, espejitos de colores, como hizo Cristóbal hace muchos años, No. La hora del recreo dura 1 hora y media, exactamente, de 10:30 a 12, 12 en punto, porque hay que hacer las cosas puntualmente. Bueno, ¿y dónde? ¿Dónde? ¿Y dónde va a ser? En la 103.5... Radio Goga. Ahí andaba Goguín, no lo vi hoy a Goguín. Renguito ahí, el gatito negro que trae la buena suerte. No se vaya a saber. Los gatos son allí, hoy están, mañana se van. Bueno, 44-55-800, anótatelo porque espero que me llames. Dale, todavía el solcito está calentando, ya salió por arriba del Piltri. Ya varias lugares, varios. Lugares, varias lugares, ya están teniendo su luz, su calor. Así que se va descongelando las gotitas de rocío. No llegó a helar, me parece, por lo menos lo que yo vi temprano cuando me levanto así con el canto del gallo y digo, ¿qué quiere que haga a esta hora temprano, gallito? Bueno, los sábados, ¿qué hacemos? Voy ahí con el profesor Jiménez, no podemos escribir el guión, tomamos mate, bueno, boludeamos un rato, diciendo, bueno, las cosas como son. Bueno, 44-55-800, vamos al grano, sí, dijo Manuel. 44-55-999-CACHIMIL, son los teléfonos acá de la radio, ya nomás, si tenés ganas, te atiende la Dita, vale, y salís al aire, Bueno, y si querés también podés mandar mensajito, 154-834807, que ahora lo vamos a entregar, no olvidamos, tenemos acá el celular, así que si usted escucha tucutuc, tucutuc, tucutuc, no es un caballito que viene al galope, no es el unicornio de Tato Afif que ha quedado perdido aquí por el parque, las malezas y los pastos, sino que es el celular que está haciendo la interferencia, que no corresponde, por eso vamos a entregar el celular ahora cuando pongamos un poquito de música. Si te fuiste de la comarca, perdiste, querido, te estás perdiendo un otoño, querida, queridito, queridita, un otoño de aquellos que muchas veces no se van a repetir, o sí, qué sé yo. Así que ponete goga.fm y ahí nomás, escuchar ahora. Y si tenés un déjà vu y querés escuchar alguno de los otros programas, yo estuve escuchando uno el otro día y se me cortaba, pero me parece que es porque allá en Epuyén tenemos la velocidad más lenta, lo cual es una paradoja, ¿no? Una velocidad lenta, pero es así. Pero vos lo podés hacer, si tenés así esas velocidades de 80 mega, 500, ultra, recontra, 1000 mega, y bueno, capaz que nos escuchás más rápido de lo que hablo yo. Que podría ser, ¿eh? Bueno, ya te lo dije, entonces, podés venir, ¿eh? Que vas a ser tratado bien, podés venir a contar un cuento, podés venir a decir un chiste, un trabalenguas, una adivinanza, bueno, lo que te dé las ganas, ¿eh? Acá al Templo del Arte, Avenida Belgrano, que ya después ya no es Avenida Belgrano, ya es Ruta 40, ¿eh? Yo lo estuve averiguando ahí por el catastro, y era una catástrofe. Bueno, Ruta 40 y subida o bajada del Márquez o del Marqués, ¿eh? Y para ponernos a tono con la sensación térmica, ¿qué te parece? ¿Eh? ¿Qué te parece? Si escuchamos al coro infantil de la Escuela Crisol de Micael del año 2012, ya fue. Pero nosotros lo tenemos grabado, no tenemos un coro del 2013, si la escuela lo acerca, bienvenido sea. Ayer estuvieron festejando ahí en la Escuela Crisol de Micael, que ahora no está más en el Callejón del Paralelo, está en el paraje entre el río Chepo. Allá, sí, cruzando el puente, usted va por ahí, va a ver ahí una que también funciona después como hostería. Cuando no es escuela es hostería, pero nada que ver. Y estuvieron festejando el otoño, precisamente. Un mes después hacen la celebración del otoño. Después viene la del invierno con los farolitos. Después viene la de la primavera. Y en el verano, todo de vacaciones. Re chocho, ahí la mejor celebración. Bueno, vamos con el coro infantil que tiene una canción, digamos, relacionada con la temperatura de estos momentos. Invierno, el frío llegó, las hojas pintaron las calles de marrón, las flores descansan, esperan al sol, así como ellas también descanso yo. A ver, vamos para un poquito, tranquilidad, que para que llegue el invierno faltan 2 meses. Lo que me parece que llegó así de forma imprevista por la música. Sí, no nos podemos equivocar, ahí llegan. Bueno, vamos con la cortina. Tristeza, porque acá estamos nosotros, el piojo piojoso y la pioja piojenta. ¡Alegría, alegría! ¡Sí, arriba la mano de todos los piojos delirantes! Chica, vamos a seguir caminando, haciendo cama elástica, steps, body combat y sí, también torta frita, haciendo pan casero, un poco de dulce, sí, no hay que dejar nada, hay que integrar todo. A ver, parar un poco. Ahora sí estamos todos, podemos poner los videos que son recién van a ser las 11. ¿Qué les pasó a ustedes hoy? ¿Se cayeron de la cama? ¿Durmieron afuera? ¿Que llegaron así re temprano? No, mirá, Mago Eléctrico, vos todavía no te presentaste. Esto es un desorden. Yo voy a hablar con Ralph, el demoledor, para que demuela esta hora del recreo, ¿eh? Demuela y vamos al dentista. ¡Ay, qué chistoso que está, Piojo! Está terrible, está terrible, está... ¡Re, re, re, re, re, re, re, re! ¡Qué re, re, re, re, re, re, re, re, re, re! ¡Réjense de jorrobar ustedes dos, por favor! ¿Qué va a hablar con Ralph usted? Usted me está charruchando el piso, además. Yo ya me enteré, usted está pidiendo un espacio para el Piojo, la Pioja, la hora del Piojo. ¿Qué está diciendo usted? Apenas si el profesor Jiménez le concede. ¿Qué hizo el profesor Jiménez? ¿Le dio hoy vía libre para que vengan temprano estos muchachos, la chica? ¡Mira! Antes que nada, gracias al profesor Jiménez, que realmente por primera vez en mucho tiempo se dio cuenta, ¿no es cierto? Que siempre quedábamos para el final del programa, ¿no? Entonces nos iban tirando para atrás. Por ejemplo, estaba Miguelito Mowgli, nos cerraba la puerta. Nos ponía a Gauguin ahí y nosotros teníamos que eludirlo porque Gauguin nos veía saltar y nos quería así agarrar con su manita, con sus uñitas. Entonces nosotros lo esquivábamos, ¿no? Pero después llegábamos y estaba el profesor Jiménez, nos hacía la zancadilla, nos decía, no, usted tiene que esperar, todavía no les toca. Y bueno, ahora se dio cuenta, así no se puede, ¿no? Porque llegaban las visitas, por ejemplo, ¿no? Venía un cualquiera como el Tato Afif, que porque escribió 5 libros, ¿qué? ¡Tanto lío para escribir libros! Yo tuve como que 800.000 piojitos y piojitas, y no hago en el nodo de la araca. Y planté árboles también, ¿no? Tú no hice libros, pero bueno. A ver, Pioja, no se delire más, no lo ataque al amigo Tato Afif, que estuvimos en la presentación. Hermosísimo la presentación con Saya, con Circe, todos los amigos, amigas, niños, niñas, maestros, maestras, ahí en la escuela 270, ¿eh? El quinto libro de Tato, bueno, ya vamos a leer alguno, un pedacito, algo, no vamos a leer el final, obviamente. No sé, capaz que nosotros así en exclusiva te contamos el final y listo, no vos tenés que comprar el libro. No, pero ¿cómo le va a estar contando el final a los chicos por la radio? No tiene nada que ver. No, los papás, la mamá, los tíos, la tía, la abuela, los abuelos que les cuentan cuentos a cualquier hora del día, no solo para irse a dormir. Ahí está, le pueden ir leyendo de a poquito el cuentito, ¿no? Cuando las sombras reinan en el bosque, guajajaja. Bueno, la cuestión, Mago Eléctrico, que nosotros entonces dijimos, ¿no? Nos van tirando para el final, que vienen a visita, que llaman por teléfono, que una canción, que una poesía, que una rima, un trabalenguas, un qué sé yo qué. Y chau, Piojo, buenos días. Nosotros no podíamos hacer nuestro arte, nuestra, digamos así, producción. Sí, así que acá estamos firmes junto al pueblo, para que Dios nos ayude y ayude y amanezca más temprano, ¿sí? Usted está mezclando refranes. El refrán dice, no por mucho madrugar, no por mucho madrugar amanece más temprano. Y al que madruga Dios lo ayuda, con lo cual hay un sinsentido, una paradoja, una controversia lingüística. Bueno, sí, pero mira, yo que estuve haciendo un curso de locutora oficial del ISER y del ASER y del qué sé yo qué. Bueno, déjame que voy a decir que este programa está presentado por Sin Dirección Producciones Familiares. En la operación musical, controles, teléfono y demás tecnología, la adita Valeria Rojas. Y vos, Mago Eléctrico de Cuarta, haciéndote el locutor. Pero ahora van a cambiar las cosas, sí. Bueno, y como muestra de este cambio que nosotros venimos a proponer, vamos a no tanto se vino el invierno, no tanto frío, no tanto nada, sino que prepararse, corran las sillas, hagan lugar ahí en el living, en la cocinita, que vamos a bailar el hula hula. Hula hula está en las calles y los cruces de Cuba.

no queremos transgénicos, no queremos megaloteos, no queremos ninguna cosa rara de esas que a los humanos a veces se les ocurre. Bueno, escúcheme, no invada, ese es el espacio de la Lumbriz. Usted está bien, tenga su actitud como corresponde, decir no, ponerse firme, qué tipo de vida queremos acá, en la comarca andina del Paralelo 42, Patagonia no nuclear, Patagonia no minada, Patagonia sin represas, mucho recreo, poca represa, ¿sí? Bueno, pero... el cuento, por favor, Piojo, Pioja, a ver si pueden ser concisos, no le voy a decir breve, porque ya veo que hoy prácticamente se han apropiado del espacio, por decirlo de esa manera, sin ofender a nadie. Bueno, sí, mira, para que no haga tanto frío, ¿no es cierto?, hasta que vuelva la primavera y el verano, que para eso falta mucho, dijimos, bueno, qué mejor que un cuento de la zona calurosa tropical selvática. ¡Así, salvaje! Aunque la selva también le están dando, y en el Amazonas, en Misiones, bueno, el ser humano no tiene así problema donde ve que hay algo que es un bien natural, lo transforma en un recurso material. Bueno, así que mi familia lo viene contando de generación en generación, es así como una tradición familiar, esto ha sucedido, esto es real, es verídico, de generación en generación, y se ha ido degenerando un poco también, ¿no? Porque mira cómo es la tradición oral. Se lo contó mi bisabuelo a su hijo, que era mi abuelo, vendría a ser más o menos. Mi abuelo a mi padre a mí, y bueno, yo lo voy a contar ahora lo mejor que pueda. ¡Ay, sí, Piojito! ¿Vos sabés cómo me cansaba tu tatarabuelo? ¡Me tenía los pelos de las patas cansados ya! ¡De dale y dale con la pelea con el Puma! Por favor, me tenía harta. Cada vez que iba de visita estaba con la pelea con el Puma. Bueno, ahora sí. Ahora sí se fueron de pista. Cualquiera. ¿Qué está diciendo? Pioja, piojo. ¿Cómo un piojo, no? Con respeto de los piojos, ¿no? Porque no es porque sea chiquito ni nada. Pero ¿cómo un piojo va a pelear con un Puma? ¿Eh? Mire, no se hagan los piolos. Los piolas y los piolos también... Déjense de paviar y de piojear, ¿eh? ¡Ah! ¡No nos crees, mago eléctrico! ¡No nos crees! A ver, mira, cómo nosotros te vamos a demostrar cómo se produce un cuento. A ver, música del litoral, señorita operadora. Vale, tía, venga. ¡Desafío mortal! Gustavo Roldán. ¡Claro que voy a pelear! ¡Suéltenme! ¡No, don Piojo, no! ¡Usted no puede pelear con el Puma! ¿Que no puedo? ¿Por qué no puedo? ¡Ay, porque es una pelea de pareja! ¡Igual voy a pelear! ¡Y ya mismo! Piojo y el Puma se enfrentaron. Los ojos de los dos echaban chispas, dispuestos para una pelea a muerte. Los demás animales los rodeaban en silencio. Ya habían intentado todas las formas de pararlos, pero no había caso. El Puma mostró los dientes, todos los dientes, y los animales dieron un largo paso hacia atrás. El Puma rugió y largó un zarpazo que hizo volar al Piojo y lo estrelló contra un quebracho. Pero el Piojo se enderezó y ahí nomás lo atropelló. ¡Oh! Otro zarpazo del Puma, y el Piojo quedó colgado en lo más alto de un algarrobo. ¡Bueno, basta, basta, ya está bien!, dijo el sapo. ¡Nada de basta! ¡Yo, el Piojo, me la banco! ¡Nada de basta! ¡Ahí voy de vuelta! Y el Piojo, bajando de rama en rama, saltó desde el árbol a la oreja del Puma y se prendió como garrapata dispuesto a chuparle hasta la última gota de sangre. El puma rugió de dolor y se pegó un tremendo manotazo en la oreja, queriendo aplastarlo ahí mismo al pobre piojo. Pero el piojo, rápido como el rayo, ya no estaba. Había saltado a la otra oreja y ahí nomás lo empezó a morder desesperadamente. Otro manotazo del puma y el piojo casi aprendió a volar. ¿Y si terminamos esta pelea?, dijo el oso hormiguero, dando un paso adelante. ¡Atrás todos! ¡Atrás todos! ¡Nada de terminar la pelea! ¡Miércoles, ahora vas a ver, pumita! ¡Toma! Y ahí nomás el piojo atropelló dando manotazos en el aire. El puma retrocedió, sorprendido. No había pensado que ese bichito tan chiquitito pudiera pelear con tanta furia. Había querido divertirse un poco, pero jamás se le ocurrió que el piojo fuera capaz de llevar las cosas tan lejos. ¡Vamos, miércoles! ¡Pelee, puma! ¡Sea puma! El puma pegó otro manotazo y el piojo fue a caer arriba del oso hormiguero. Ahí rebotó y cayó sobre el lomo del tapir. ¡Uy, uy, uy, uy, uy, uy! ¡Lo va a matar, lo va a matar! ¡Sí, lo va a destrozar con sus garras!, dijo el coatí mientras se tapaba los ojos. No, a mí me parece que se lo va a morder con esos enormes colmillos, dijo la iguana Mari. ¡Oh, no podemos dejar que se sigan lastimando!, dijo el sapo. Bueno, yo digo, ¿no es cierto que nos parece a todos nosotros los animalitos de la selva? Tenemos que hacer algo, esto no puede seguir así. ¡Oso hormiguero! ¡Usted puede pararnos! ¡Haga algo! ¡Burr!, pidió la cotorrita verde. ¡Bueno! Dijo el oso hormiguero poniéndose entre medio del piojo y el puma. ¡Se acabó la pelea! ¡Puma, piojo, piojo, puma! El puma dio un paso para atrás y dijo: ¡Por mí la terminamos! Y les cuento que fue la mejor pelea que tuve en mi vida. Bueno, acá está mi garra y lo felicito, don Piojo. Yo estuve mal y le pido disculpas. Bueno, acepto sus disculpas y también acepto que me estaba ganando por poquito, ¿no es cierto? Por puntos apenas. Debo admitir que usted, puma, es más fuerte que yo, que soy un piojo. Los animales hablaron todos juntos y se preguntaron muchas cosas. En especial se preguntaron por qué había comenzado esa pelea tan feroz, tan a muerte, tan sangrienta. Pero ninguno lo sabía. Al rato se fueron yendo, cada cual por su lado. El oso hormiguero, el sapo, el cuatí. El piojo se acercó para charlar y el sapo le preguntó: Dígame, don sapo, ¿por qué comenzó todo este lío? ¿Se da cuenta en lo que se metió? Sí, fue demasiado peligroso, don Piojo. Escúcheme, el puma es un animal feroz, ¿eh? A mí me hizo temblar todo el tiempo, ni quería mirar porque pensaba que se lo iba a destrozar. No se preocupe, amigo Coatí. Yo temblaba más que nadie, ¿Y por qué pelearon? Casi me pisa el puma. Pasó sin mirar, ¿no? Como es él, así, agrandado. y casi me pisa. Cuando yo grité del dolor del pisotón, me mostró todos los dientes. Encima, me insultó, me sacó la madre y me pisó la sombra. ¡Lo insultó! ¡Le pisó la sombra! ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo, don Piojo? Bueno, en realidad nada, ¿no? Pero me miró como si me insultara, prácticamente. Yo le miré los ojos y me di cuenta que en realidad me estaba queriendo insultar. Y movió la pata, la izquierda, y casi me pisa otra vez. Y ahí de nuevo me pisó la sombra. Entonces, listo, loco, yo me enojé y lo desafié a pelear a muerte. Oh, pero don Piojo, escúcheme, ¿no? Entre nosotros, un piojo no le puede pelear al puma. Y bueno, sí, ya sé que no, pero las cosas tienen su límite. Y yo creo que el puma se estaba pasando de la raya. ¿Sabe, don Sapo? A veces, los bichos chicos, tenemos que defender a muerte nuestra dignidad. Porque si la perdemos, sí que estamos listos. Y un buen piojo no puede permitir que nadie le pise la sombra. El elefante y el sapo se miraron. Dieron un paso para atrás con todo disimulo. No vaya a ser que por ahí, sin darse cuenta, pusieran la pata encima de la sombra del piojo. Cabello negro y ojos color marrón, mira siempre de frente con mucha decisión. Con decisión. Y frente a las mujeres pierde su timidez, sonríe dulcemente, pero con altivez. El puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor. Este es mi amigo el puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor. Chica, él sabe conseguir todo lo que pretende con solo sonreír. Con sonreír. Siempre las mira fijo con ojos de pasión y ama con tanta fuerza que parece un ciclón. Ese es mi amigo el puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor. Ese es mi amigo el puma, dueño del corazón de todas las mujeres. la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Bueno, sí, muchas gracias, la magia existe. Ahí estaba Sandro de América, el que volvía loca a las mujeres, con mi amigo el Puma, como para cerrar ideológicamente, conceptualmente, este cuento de Gustavo Roldán, que narra en realidad, él tomó de mi tátara recontra bisabuelo esta pelea que tuvo él con un puma allá por la selva. La selva, usted cualquiera dice. En la selva no hay puma, por empezar, discúlpeme, yo no le quiero arruinar. En la selva puede haber un jaguar, un jaguareté. Bueno, y si nos vamos a la selva de la India, habrá tigre y... Pero puma, el puma es de la cordillera, el puma es de la pampa, puede ser, de la sierra. Pero de la selva, el puma... No sé, lo vamos a investigar, tampoco vamos a andar haciéndonos los los aviondos, ¿no? Le vamos a preguntar a Lalun, que esa es la que sabe bien de toda la cuestión de la naturaleza. Bueno, sí, la verdad que estuvo re lindo, Piojo. Muy, me encantó, se nota, sí, otro nivel, ¿no es cierto? El trabajo que vos haces toda la semana de preparar el cuento, impostar la voz, hacer distintos personajes, espectacular. Yo quisiera que vayan tomando nota todos de la producción de Radio Goga para que... Para un poco desarrollar el piso, Pioja, despídase, además, ya no sé si se dio cuenta que ya no está la cumbia, está la magia, y la magia existe, así que en cualquier momento yo hago como la brujita Tapita, como el brujito de Gulubú, hago un paso mágico, abracadabra, pata de cabra, pum pum pum pum pum pum, y listo, y desaparecen ustedes dos, así que... Bueno, miren, antes que nada vamos a decir que mañana a las 4 de la tarde, o sea a las 16 horas, en la plaza del Piamontés, que no es lo mismo el Piamontés que Montés Lumpía, no, eso es otra cosa. Va a estar nuevamente, porque hay que tener una mente nueva, va a estar la Cujuca, que es la cumbre de juegos callejeros. Ahí para alegrarle el corazón al niño piamontés, a la mujer piamontesa que está dura ahí en su estatua, agachada, pobre, sufrida. Y por qué no también al piamontés, al hombre piamontés, Así que bueno, vayan todas con sus hijos, con sus hijas, sobrinos, tíos, toda la familia, porque la Cujuca es para toda la familia, es juego de todo el mundo, ahí nuestra amiga la Betty, el Sebas, y bueno, todo lo que así lo ayuda. ¡Ay, Dios mío! Pues veo por qué, Mago Eléctrico, vos tenés el agua a mano. Mire, yo tengo el agua a mano porque me gusta tomar agua que vale más que el oro. ¿Listo? ¿Terminaron? Sí, bueno, no, lo último, vamos a agradecer a los comerciantes que van a auspiciar nuestro programa. Escuche, termínela. Usted no venga acá, usted lo que puede conseguir es auspiciantes para la hora del recreo, que serán tratados bien y pueden venir cuantos quieran, porque ya Rayuela se nos está terminando y así vamos para adelante, ¿no? Bueno. ¿Qué auspiciante va a tener usted? No puede ser. Bueno, pues poneme la cortinita. Y la lluvia se hace sol, y al fin pollo se hace flor, y digo oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y digo oh. Y Radio. Oh, oh, oh. Bueno, ahí está, hicimos magia, pasamos el plumero. Con suavidad, eso sí, con diplomacia. Con amor, también podríamos decir, porque esto de las peleas, entre el Piojo y el Puma, hoy está la pelea de maravilla, muy lindo todo, pero hay que dejar de pelearse, ¿no? Para mucha gente es un deporte, para otra mucha gente no es un deporte, que a la gente le den trompada, la tiren al piso, algunos van muertos, quedan con conmoción cerebral, la nariz rota, bueno, qué sé yo. Hay deportes que son un poquito más, ¿cómo podríamos decir? Un poquito más suaves, vamos a decirlo así, bueno, pero ahí está. La cuestión que hicimos magia y pudimos lograr que el Piojo y la Pioja se retiraran ya. Prácticamente se nos comieron, a ver, 11:30 va a ser ya. 11:30, es terrible, el Piojo y la Pioja. Profesor Jiménez, no sé, vamos a tener que hablar con Rang del Demoledor. Sí. Tenemos una comunicación telefónica, alguien que escuchó, que podía llamar y llamó. ¿Aló? Sí. ¿Hola? Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, profesor Jiménez? No, el profesor Jiménez por suerte está del otro lado del vidrio. Él produce, escribe guiones, hace lío. Pero yo, mucho gusto, mucho susto, soy el Mago Eléctrico. ¿Con quién estoy hablando? No reconoce mi voz usted. Y me parece que es Nico de San Marcos. No, me parece que está hablando con su suegro, con Pepe. ¡Ah! Pero usted me llama así, imprevistamente. ¿Cómo le va, suegro? ¿Cómo anda? Los estoy escuchando por internet. ¡Esa! www.goga.fm. Muy bien, Pepe. ¿Cómo andan ustedes? Y estamos sueltos por ahora, lo cual es mucho ya. Muy lindo el programa, muy lindo los cuentitos que dicen los chicos. Ah, me encanta. Chiste, todo muy lindo, la verdad que es muy lindo. Bueno, usted hágale propaganda ahí en Buenos Aires a todo el mundo que escuche este programa y a Goga sobre todo. Están sacando pasajes para irse al Bolsón, todo, por ahí directamente a la radio. Bueno, que pueden venir cuantos quieran que serán tratados bien. Bueno. Bueno, Fernando. Muy amable, muy agradecido. Bueno, agradecido yo que mi suegro me llama. Lástima que no están las nenitas. No, porque está media rebelde, no quiere salir al aire. Tenemos un problema ahí de contrato. Sí, hay que subirle el cachet. Sí, el cachete. Hay que pagarle un poquito más y bien, unos cuantos chupetines, unos caramelos. Bueno, vamos a hablar con la producción a ver si se la juega el profesor Jiménez y aunque sea compra algo. Que ponga la mano en el bolsillo y que le dé unos caramelos. Por lo menos. Para todos los demás chicos que escuchan también, ¿eh? Sí, ahora justo vamos a festejar el segundo año y siempre hay torta, porque por suerte la brujita trae torta y ahí invitamos y los que vienen se ligan un pedazo de torta. Ah, bueno, entonces me voy a tomar el avión a ver si puedo llegar para el reparto. Bueno, lo vamos a esperar entonces, Pepe. Bueno, Fernando. Suerte, ¿eh? Bueno, muchas gracias, qué sorpresa. Un beso ahí para la suegra también, para sí, Coca, porque si no me... Está acá al lado mío también, nos estamos escuchando por internet. Bueno, ahí está, que lo disfruten con salud. Bueno, un beso grande para todos. Muchas gracias. Chao, Fernando. Qué sorpresa, impresionante, el suegro Pepe. Bueno, los chicos capaz que lo están escuchando, porque andan por ahí. Hoy nos presentamos a toda la productora familiar, Sin Dirección, Producciones Familiares, ¿eh? Ahí, como decimos siempre, Nayarita, tan pedida y esperada por todos y todas, que por ahora, todas las mañanas de los sábados le decimos, Nayarita, vamos a la radio un rato. No, dice Nayarita, bueno. Saquielito hoy andaba ahí con su madre, dando vueltas y haciendo cosas por la ciudad del Bolsón, así que por ahí justo lo escucharon al abuelo. Vaya uno a saber, y si no lo escucharon, después hablarán con él y, bueno, se comunicarán como corresponde por algún medio electrónico. Bueno, qué lindo, qué sorpresa que nos escuchen en Buenos Aires, ¿eh? Y capaz que en otros lados también. Así que si en otro lado nos están escuchando, por ejemplo, qué sé yo, Tombuctú, o Timbuktu, o Singapur, o Ottawa, qué sé yo, cualquier lugar del mundo, del universo, lahoradelrecreo@yahoo.com.ar, nos mandás un mail y después nosotros nos agrandamos. Decimos, no, porque Facebook no, ¿eh? Facebook no, güey. Por ahora, acá sí, venite o llamá, como hizo Pepe recién, directamente y te sacamos al aire. Y si querés, contás, cantás, decís. Me olvidé de decirle a ver si tenía algún cuentito, alguna adivinanza, al abuelo Pepe. Bueno, listo, ya sacamos a los piojos, agradecemos al abuelo Pepe, Qué bárbaro, ¿no? Me quedé pensando, estos piojos resucitados, ¿no? Reagrandados encima, estuvieron ahí haciendo un cuento de, a la operadora, le hablan así como... re confianzudos, re pesados, pero no importa, ¿eh? Aquí los convertimos en piojos recreados, porque sí, ¿eh? Hay que recrearse y hay que recreérsela. Recrear todo el tiempo, ¿no? El mundo, ojo, te contaron que se hizo en 7 días, macana. El mundo no se hizo en 7 días, el mundo tardó miles de millones de años y todavía no está terminado, sigue evolucionando, aunque pareciera ir para atrás, ¿eh? En algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en solidaridad, bueno, ahora con los inundados velamos la solidaridad, pero si no hay catástrofe, el que está al lado le puede pasar cualquier cosa y nosotros miramos así, nos hacemos lo disimulado. En amor, ¿no? En paz. En cuidar los bienes naturales. En el uso y no el abuso de los tesoros de la Pacha, de la Mapu. Así que a seguir recreando lo mejor que podamos, ¿no? El mundo. Y a recreérsela. Lo que vos o vos elijas, para como deseo, como sueño, la magia existe. Lo dice nuestra amiga Gisela, que la estuvimos escuchando bastante mientras tratábamos de echar a los piojos de acá, Ay, bueno, la magia existe. Hacé realidad tu sueño. Pedilo, desealo, intentando intentar. Y así, soltalo al universo o al pluriverso. Y cuando llegue el momento adecuado, serás lo que debas ser, ¿no? O como dijo San Martín, o no serás nada. No, se fue de pista San Martín. Muchas cosas la tenía re clara el santo de la espada. Encima el santo de la espada. Si tenía una espada, no era un santo, porque la espada es para matar. Pero bueno, esas cosas que nos dejó Mitre con la historia oficial, que hay que revisarla, como tantas cosas. Bueno, a revisarla, a recrearla. Bueno, como prueba de que los sueños se hacen realidad y que la magia existe, ¿se acuerdan que la semana pasada o la otra, vaya uno a saber porque ya ni me acuerdo, estuvimos conversando con Sudor, ¿no? Del dúo Viruta y Sudor, Jorge, de Jorge y Viole, que nos contaba que en el Instituto de Formación Docente del Bolsón, porque hay otro en Lago Puelo, ¿no? Yo digo, ¿por qué no habrán hecho un solo instituto para toda la comarca? Bueno, no importa, no importa, esa es otra cosa que uno no tiene explicaciones. Estuvieron haciendo así unas jornadas muy interesantes con otros y otras amigas, como por ejemplo, Betina y Claudio Barrientos, que también hacen títeres, que también cuentan cuentos, bueno, y mucha otra gente. De la expresión en las escuelas, ¿no? Cómo llevar títeres, canciones, movimiento, divertir un poco la escuela, que a veces se pone un poquito aburrido. Bueno. Y ahí se quejó un poquito, con razón se quejó Sudor, de cómo cuesta, ¿no? Cómo suda Sudor para poder lograr que las escuelas lo contraten, lo llamen, los municipios, ¿no? Que no es solamente cuando está la fiesta de lo que le toque a cada pueblo y ahí sí se acuerdan, bueno, vamos a contratar un espectáculo infantil, bueno. No, durante todo el año hay que contratar espectáculos infantiles, hay que darle la posibilidad, de la forma que sea, por cultura, por la escuela, la cooperadora, 5 pesos cada niño, cada niña, el que no puede nos lleva, qué sé yo. Hay distintas formas y seguramente los artistas de la comarca están dispuestos a, sí, a hacer un trato que sea equitativo también, ¿no? Porque si uno le dice, bueno, vení a actuar, te damos de comer, el artista, bueno, no sé. Le da el valor que tiene. Así que bueno, escucharon este pedido, este deseo de Sudor que lo lanzó al universo. Y ahí está. El día 2 de mayo van a estar en la escuela 58 del paraje El Coihue, no sé, profesor Jiménez, si a usted le suena, para festejar ahí junto a la comunidad educativa el aniversario 64 de la escuela, 10 años más grande que el profesor Jiménez. Bueno, ahí está. Muy bien por la escuela del Coihue, que la plata la pone la Dirección de Cultura de la Municipalidad, así que a seguir ese ejemplo, las escuelas a insistirle a las direcciones de cultura, por lo menos una vez al año, que le garpen ahí un espectáculo infantil, o también pueden hacer como se llama ahora esta unión transitoria de empresas, entonces una parte la pone cultura, una parte la pone la corporadora, otra parte la ponen los chicos, y otra parte seguramente los artistas le van a hacer un precio. Me estoy atando acá con la soga esta del celular, no, el celular. Bueno, ¿Qué más teníamos? La Cujuca, me estuvo robando ahí el piojo y la pioja la información. Nuestra amiga Betty, yo creo que es la segunda Cujuca del año, si no me equivoco, hubo una en verano, ahora otra para otoño. Y bueno, como lo decíamos, volviendo al origen, van a sanar al niño, a la mujer y también al hombre, tía Montes, ahí en la plaza, acá cerquita de la radio, la ruta 40, a mano derecha o a mano izquierda, depende de donde usted venga. La va a ver, porque está ahí el monumento, va a estar toda la gente de Cujuca, que ya hicieron ahí, creo que la primer Cujuca, o la así, una de las primeras, porque me acuerdo que fue apenas nosotros empezábamos con el programa también, Ahí estuvimos cujuqueando. No te la pierdas, te digo que en serio está buenísima. Juegos de distintas partes del mundo, Para todas, para todos, para toditas, para toditos. Y te decimos, ¿no es cierto? No te la pierdas porque después, ya lo dijo Saquielito, se viene el invierno, se viene la lluvia, se viene la helada, se viene la nieve, todas esas cosas hermosas de la Patagonia. Y se hace más difícil jugar en la calle. Después se juega dentro de la casa, que también eso es otro tema. Menos videojuegos, menos computadora, menos PlayStation y más Play Action. Bueno, así en vivo y en directo, en la mesa, juego de mesa, a dibujar, a escribir cuentos, a hacer títere, a modelar, plastilina, qué sé yo, masa de sal, de todo eso, para que no sea virtual. El juego no puede ser virtual, o por lo menos la gran parte tiene que ser real. Así que bueno, no te olvides, domingo a las 16 horas, o sea, a las 4, justo a esa hora, la Cujuca, llévate mate, llévate torta frita, torta de manzana, pasta frula, lo que se te ocurra para jugar. Muevo mis manos así, y la lluvia se hace sol, y el fin pollo se hace flor. Bueno, digo, movemos las manos así y vamos a jugar, bailamos al hula hula con el piojo y la pioja y ahora vamos a jugar con nuestro padrino, nuestro padrino León Gieco, que disco Goga, no Radio Goga, que digamos Goga es así como una cosa de un pulpo, ¿no? Está Radio Goga, está Disco Goga, está Cine Goga, Teatro Goga, y los gobianos y las gobianas cada vez somos más, como decía nuestro padrino León. Bueno, Goga te regala, Disco Goga te regala un tesoro, ya te dijimos, no lo estamos escondiendo, no hacemos planos raros, no llevamos el loro acá en el hombro para que después nos recuerde dónde lo escondimos, sino que se lo regalamos. El mosco y león, león y el mosco, que viene a ser así como, digamos, una pareja de animales, ¿no? Porque está el león y el mosco, entonces puede ser un leonosco o un moscolón, qué sé yo. Bueno, y vamos a jugar a que somos pájaros. ¿Qué te parece? A ver los piquitos. Ramitas. Piedritas. No. Latitas. Latiquitos. No. Sabemos elegir. y ahora sí, el momento dulce, el momento amoroso, de protección, de cuidado, de cariño hacia nuestra madre tierra, nuestra Ñuque Mapu, Pachamama, la Lumbriz, con el tema celebración, porque hay que celebrar la vida, ¿no es cierto, Lalum? Sí, buenos días a todas, toditas, todos, toditos. Un saludo a don Pepe, que está escuchando, a doña Coca por internet. Un saludo a las que nos están escuchando aquí en la comarca. Queremos reafirmar, como siempre, nuestro mensaje: no a la minería, no al saqueo, no a la contaminación, no al megaloteo, sí a la vida. Bueno, Lalum, te veo ahí que tenés anotadito, como siempre, tu mensaje, tu recomendación, tu sugerencia, tu idea, tu propuesta, no solo tu protesta, sino también la propuesta. Sí, ha llegado el otoño, ojo con las hojas, ojo con las hojas, ojo sin H, hojas con H. Son un tesoro, así como el tema que pasaron recién del amigo León, del amigo Mosco. Las hojas de los árboles son un tesoro oculto. No hay que quemarlas porque hacen humo. El humo de las hojas puede obstruir los bronquios. Te da una bronquitis y la bronquitis te enoja porque estás con mucha bronca, te irrita, te da tos, te enoja, además de la contaminación del aire que produce. Sí, tenés razón, Lalu, porque la gente empieza a quemar hojas, empieza a quemar hojas y no, hay que quemar otras cosas que son, digamos, más sanas. Digamos, bueno, ya lunes y martes vamos a comentar. Después, antes de irnos, impresionante un programa que va a haber, Cultura Canábica, no se lo pierda. Como siempre, Goga, anticipándose a lo que va a ser la próxima marcha, que ahí Lalum va a estar con su cartelito, liberen al verde. ¿Y qué hay que hacer entonces? Sí, está bien, profesor Jiménez. ¿Qué hay que hacer con las hojas? A ver, tu propuesta, tu sugerencia. Lo que decimos siempre, hay que compostarlas. Es un ejercicio de paciencia. Casi diríamos un ejercicio zen, budismo puro. Rastrillar, amontonar, hacer caminitos. ¿Por qué no zambullirse y nadar entre hojas secas antes de que venga la lluvia? Porque después ya no va a ser tan divertido. Mezclas una capa de hojas, una capa de tierra, un poquito de bosta, un poquito de aserrín o paja seca, y lo regás. Y para la primavera, nosotras las lombrices composteras te dejamos listo un super compost. ¡Qué grande, Lalum! Vos sabés que ahí el profesor Jiménez hace señas, ¿no es cierto? Quería que vos cuentes su experiencia. ¿Por qué tiene un ego tan grande, profesor Jiménez? Retírese ya de la primera escena, tenga un poquito más de tranquilidad. Pero bueno, a ver, Lalum, la anécdota del profesor Jiménez con el compost, ¿no? De hojas. Bueno, yo lo felicito al profesor Jiménez por su paciencia y su constancia. Ha vuelto a Epuyén luego de 3 años y ha encontrado un compost que había preparado en esa época y que ahora es una tierra suave, de agradable olor, y que él la va a estar regalando a sus amigos y amigas y a todos aquellos y aquellas que necesiten para sus plantitas, y comprueben qué fácil es transformar los residuos orgánicos en un tesoro. Bueno, y acá te... ya que hoy estás re mansa, re tranquila con esto, ¿no? Porque ahora ya viene la época en que las lombrices se van guardando, ¿no es cierto? Porque viene el frío y ahí se quedan todas hechas una bolita hasta que llega la primavera y ahí, pum, otra vez salen con toda la energía, ¿no? Tenés andada acá una denuncia, que yo, Lalu, para que vos no pierdas tu equilibrio emocional, tu paz, podríamos decir así, tu mansedumbre de la tierra, como todos los pequeños y los humildes, ¿no? Como el piojo y la pioja hoy, que viste que trajeron el cuento que guarda con los pequeños cuando se enojan. Ahí sí se arma la podrida. Y bueno, vamos, tranquila, no te enojes, Lalu, ¿eh? Acá la Alum tiene una denuncia, sobre todo justo que estábamos hablando de las hojas, ¿no es cierto? De lo incorrecto, lo que mejor no hay que hacer, que es quemarla, ¿no? Y ayer, en horas de la tarde, atrás de la garita, que la garita es la esposa del garito, vamos a meter en quilombo, la garita policial del paralelo, ahí, la arcada esa tan grande donde la ruta 16 se para. Imaginariamente se para el paralelo a Chubut de Río Negro. Bueno, ahí en la garita estaban quemando hoja. ¿Cómo la policía te quema hoja? El Lago Puelo no tiene una parte ambiental, no tiene una cosa ecológica. Yo creo que sí, ¿no? Así que bueno, por favor, a todos los organismos públicos, escuelas, hospitales, en vez de quemar la policía, de ya, ¿no? En vez de quemar las hojas, se toman el trabajito, como explicó Lalu, con un rastrillo, de amontonarlas, de preparar las hojas, todo el mundo a compostarlas, ¿eh? Me encantaría, ya se nos está terminando el programa, además de la gente de Buenos Aires, como Don Pepe y Doña Coca, que llamaron, que estaban escuchando por internet, me gustaría que las escuelas, que los niños, las niñas, los abuelos, las tías, los tíos, cualquiera que haga compost, nos llame, nos diga, yo hago compost, de tal manera, así, así, así vamos mostrando también, como decía León, que cada día somos más, ¿no? Y ojalá seamos más y más y más y más y más y más y más y más, porque como hacen las lombrices con las hojas, la vida es en círculos. Para que puedas ofrecer. quiero que a mí me quieran. Bueno, ahí estaba Kevin Johansen, siempre te querré, y enganchó ahí la hadita con sus dedos mágicos, sus alitas, podríamos decir. También tienen dedos las haditas, ¿no es cierto? Vale, sí, tienen ala para volar y dedito para tocar. Enganchó ahí, yo quiero que a mí me quieran, siempre te querré, en círculo decía Kevin Johansen, que nos gusta mucho ese tema porque la vida es circular, ¿eh? En el sentido de que todo lo que hacemos después vuelve. Así que más vale hagamos cosas buenas, ¿no? Porque ya de cosas malas también vuelven. Vuelven más tarde, más temprano, sin reposo. Y así de a poco nos comimos la torta entera. ¡Qué lindo! Me encantó, ¿eh? A pesar de que yo lo peleo al Piojo y la Pioja, está buena la idea de darle más espacio. Es muy lindo el cuentito, el Puma con el Piojo, la pelea. Muy lindo el álbum, como siempre, la sugerencia para compostar las hojas ahora en otoño, además de todo el año separar los residuos orgánicos e inorgánicos. No esperemos que todo lo haga el municipio, la provincia, el país, vaya a saber quién. No, chiquitito, cortito, pequeño, ¿eh? Los grandes caminos comienzan con el primer paso. Y bueno, cortito, cortito también, que ya lo estás escuchando, lunes y martes va a estar transmitiendo Malditos Periodistas, un programa de aquellos, de la mañana, gogiana, va a estar transmitiendo un especial de 10 a 12 de la noche junto con La Oruga Azul. La Oruga Azul, yo me encantaría, un día la vamos a invitar a este programa, junto con Lalum, posiblemente podrían hacer un encuentro, Lalum, La Oruga, El Piojo y La Pioja, y vaya a saber lo que pueda pasar, ¿eh? Bueno, lunes y martes va a estar transmitiendo un encuentro que hay en Quilmes, ¿eh? La ciudad del encuentro, justo, ¿no? La propaganda esa. Se encuentran ahí para las primeras jornadas universitarias sobre política de drogas y cannabis, ¿eh? Marihuana, salud, autocultivo, asociaciones, bueno, un montón de cosas, ¿no? Porque a veces hay que abrir la mente. Nosotros somos, siempre lo dijimos, un programa que está a favor de la libertad, que está a favor de que los niños, las niñas, de la comarca y de todos lados tengan todo lo que se merecen. ¡Ajá! Llega la visita. A último momento y acá, sí, lo hemos logrado. Bueno, acá llega la parte infantil que tanto estábamos extrañando. Atención Pepe y Coca, atención ahí en Buenos Aires a través de internet. Va a haber aquí unas palabras. Dicen que no con la cabeza. Mueven el dedo. Aunque sea, hola, chau. Sí. No. Bueno, falsa alarma. La brujita lo trajo apurado. Venían contentos. ¿Qué pasa ahora que nadie se anima? Chau, dicen. Dicen chau. Yo quiero saberlo todo, yo quiero que a mí me quieran. Bueno, en algún momento volverán a saludar. Mientras tanto, nosotros también nos despedimos. Todavía tenemos 30 segundos. O callen por otro tiempo. Bueno. Nos vamos a jugar y a cantar. Todos los niños del mundo se merecen un lugar. Y qué mejor lugar que la hora del recreo, acá en Goga. Y te terminamos de invitar para la semana que viene, lunes y martes, ahí ese programa. Nosotros estamos a favor de que haya libertad, de que cada uno elija, sabiendo y conociendo la verdad. Porque como todas las cosas, no hay una verdad, hay varias verdades. Cada uno cree la que cree. Sí. La brujita, atención, brujita va a falar. Hola, Mago, buen día. Buen día, brujita. ¿Cómo estás, querida? Tanto tiempo. Muy bien, todo muy bien. Quería aprovechar ahí, ¿puedo, sí, como todos, mandar un saludito a mi mamá? Mándele saludos a su mamá y a su papá, a mis suegritos. Dale, entonces un beso grande al abuelo Pepe y a la abuela Coca, mi papá, mi mamá. Sí, que vamos a decir así entre nosotros, que nadie se entere, 50 años de casado. Ah, la foto, cierto. Ahora el 20 de abril, 50 años de casado. Ahí está. Bueno, no será la brujita y el mago, van siguiendo su camino también, ¿no? Van cumpliendo 20 también. 20, nos faltan 30 nada más. Ojalá lleguemos a esa edad. Bueno, un beso grande ahí a los abuelos de parte de Jawel, Nayara y Saquiel también. Sí, que no quieren hablar, pero ya en algún momento lo harán. ¿Algo? Bien, Bueno, entonces nos vamos, Adita. Gracias por tus controles, gracias por tus músicas. La baja de YouTube, así de taquito la baja de YouTube. Y nos vamos con el amigo Pesetti. Y ya que va a empezar mayo, mayonesa.